Organizáis, Javier, este próximo miércoles, tan cercano como pasado mañana, una jornada sobre transformación digital y ciberseguridad en el ámbito empresarial, un evento que se va a celebrar pues en el Centro Universitario Villanueva, en, Sí, la, en así Claudio es. Coello, aquí en Madrid, y con presencia de David Vivancos, que nos acompaña hoy, CEO de Mind Big Data y de consejero de Emotiv, y Paloma Llaneza, que es CISA y consultora de seguridad, partner y directora general de tecnología en Razona. Y ambos, yo creo que van por ahí estaremos también intentando hacer algunas preguntas interesantes, pero ambos son reputados expertos en sus respectivos campos y yo creo que va a ser muy, muy interesante cómo surge esta iniciativa, porque no va a ser la última, ¿no? Bueno, no va a ser la última. De hecho, esta conferencia, esta jornada que hemos organizado es un poquito el antesala de los dos programas, los dos cursos que vamos a lanzar a final de febrero en transformación digital y en ciberseguridad, ¿no? Muy dirigidos, pues, para un poquito, pues, bueno, ayudar tanto a la transformación digital de todas las empresas y sobre todo los equipos de personas. Al final, la transformación digital no solamente es un tema tecnológico, sino es un tema que está afectando directamente a cómo funcionamos, cómo trabajamos en las organizaciones, ¿no? Cómo liderar nuestros equipos y nuestras estrategias. Entonces, como antes también comentábamos fuera de antena, la transformación digital pues ha dado cabida a todo una corriente de ciberseguridad, de seguridad en los entornos tecnológicos en los que nos encontramos, que es necesario conocer, que es necesario además inculcar esta política, esta cultura de seguridad en las redes a toda la plantilla. Esto no es un tema únicamente propio de empresas grandes, sino que nos afecta a todos de una manera particular, personal y profesional. Y esta jornada, que es, sobre todo, hay que decirlo, es de acceso libre para todas aquellas personas que quieran venir, que quieran acudir, pues tratamos un poquito de resolver alguna serie de las dudas, ¿no? De cómo afrontar este cambio con una serie de recursos, con una formación, con un entrenamiento y, sobre todo, cómo desarrollarlo en las organizaciones que tú diriges o en los departamentos que tú diriges. Participar del proceso de cambio de las organizaciones. A mí me parece eso interesante e infinito. Podéis organizar millones de sesiones que siempre hay algo de actualidad, y con eso abro un poco el debate para charlar con David sobre la sesión, en el que la transformación, la formación de calidad, en definitiva, marcar la diferencia a través de las personas y de la formación que ha adquirido esa persona va a ser vital en el futuro, ¿no, Javier? No, desde luego. O sea, yo creo que, como antes comentaba más Javier, es algo que es necesario, que lo que es el tema de la formación está muy dicho ya, pero no, yo creo que debemos ser realmente conscientes, debemos primero poner en valor lo que es la formación, la buena formación, la formación de calidad, la formación útil, ¿no? Y sobre todo el retorno que las empresas tienen a través de esta formación y formación de sus equipos. Y hoy nos encontramos en un mundo muy global, en un mundo además muy cambiante, en un mundo muy especializado por sectores, que no nos queda más remedio, afortunadamente, que seguir formándonos y seguir ampliando nuestros conocimientos, destrezas y, sobre todo, las competencias, que es algo que en todos nuestros programas, tanto de posgrado como in company, trabajamos, entrenamos y que son fundamentales a la hora de poder conseguir un equipo altamente eficiente. Competencias, David, que se tienen, se adquieren, pero que en este nuevo entorno empresarial hay que desarrollar. Sí, yo creo que este tipo de formación tiene que estar focalizada en cosas que se puedan hacer. O sea, no hablamos de formación teórica, sino hablamos de formación que al final te pueda valer para tu puesto de trabajo a día de hoy, ¿no? Por eso, en especial, los programas, tanto el de temas de digitalización como el de seguridad, es un poco el foco que tienen, ¿no? En el caso del programa sobre digitalización, yo siempre lo veo en cuatro áreas distintas, que además son las que se van a trabajar tanto este miércoles como en el programa, que es, por una parte, el emprendimiento. No olvidemos que gracias al emprendimiento la digitalización ha sido posible, gracias a la cultura de las startups, pues que han sido todas, en el fondo, Google, Microsoft, etcétera, estas que ahora son grandes fueron pequeñas y fueron las que han habilitado esta digitalización, con lo cual el emprendimiento es una de esas claves. El intraemprendimiento también lo es, porque si las empresas no transforman sus modelos de negocios y las personas dentro de las grandes empresas no son capaces de competir con esta cultura de la startup, de esta cultura del emprendimiento, sencillamente están abocadas a su propia destrucción, con lo cual es interesante comprender qué técnicas del emprendimiento podemos utilizar dentro de una gran empresa o una mediana empresa. Por supuesto, la digitalización y cómo el cambio del mundo está haciendo que, desde el punto de vista de la movilidad plazo, incluso ya desde lo que se denomina el Internet industrial o incluso el Internet de las cosas, como al final todo está conectado y como todo es digital, no hablamos solo de Internet y de vender por Internet, hablamos de un espectro mucho más amplio. Y luego, por último, que también ha sido uno de los focos de Davos, o lo que llaman la cuarta revolución industrial, que sabes uh-huh. que a mí me gusta más llamarla la transición del mundo digital hacia el mundo automatizado, pues cómo efectivamente la inteligencia artificial lo está cambiando y todo, y cómo al final es fundamental que el ser humano, esa simbiosis que hay entre hombre y máquina, sea cada vez más potente, ¿no? Por poner uh-huh. otro ejemplo también de algunas reflexiones que ha habido por allí, pues ha hablado de que efectivamente ya el CEO de General Electric, que es la empresa más grande de Occidente, no va a contratar a ningún empleado que no sepa programar. Uh-huh. Creo que es uno de los claves para entender hasta qué punto es interesante no la digitalización, sino más allá, hay que ser capaz de conocer mejor la máquina. Y me gusta mucho el verbo que has utilizado, y que las escuelas de negocios también están en ello, que es ayudar, ¿no? Sí. Ayudar para... pues para saber programar y saber qué tienen que hacer los robots, pero sí. Eso lo tiene que hacer alguien. Vamos a ver, las personas, ¿no? en la primera instancia, que es un poco la defensa que se ha tenido este año en Davos también de este tema de la inteligencia artificial como una ayuda al ser humano más que como un reemplazo, es porque efectivamente, primero, interesa desde el punto de vista comercial, porque es una venta, no puedes vender algo que te va a reemplazar, es más fácil vender algo que te va a ayudar, ¿no? Y por otra parte, es que es cierto, hasta que se produzca ese reemplazo, que se producirá, como sabes que yo abogo, y mi último libro, por ejemplo, así también lo comento, pues efectivamente, hasta ese momento va a ser una gran ayuda y de alguna manera nos van a aumentar. Siempre ha sido así. Si nos vamos al resto de revoluciones también, el tractor, sin duda, por poner otro ejemplo, también revolucionó un poco la agricultura y ayudó a las personas y desplazó a todas esas personas que estaban en ese caso en el campo, ¿no? Y cuando se les desplazó, ¿qué ocurrió? Que entraron a formarse. La revolución, por ejemplo, en Estados Unidos del campo de trabajo fue gracias a eso, gracias a esa revolución tecnológica que se incorporó en ese caso en el campo, hizo que todas esas personas jóvenes, en vez de trabajar en el campo desde los 8 o 10 años, empezasen a educarse, empezasen a ir a ciclos formativos que hizo que la gente de Estados Unidos, con independencia uh-huh. de lo que voten o no, pues hayan llegado, digamos, a ese nivel tecnológico que tiene en la actualidad. ¿Y ¿no? todo esto cómo se integra en los departamentos de recursos humanos? David, Javier. Sí, bueno, recursos humanos yo creo que sigue siendo la clave, y recursos que dentro de poco serán no humanos también, porque creo que tendrán uh-huh. que controlar el resto de estos sistemas inteligentes. Yo creo que es clave, porque al final tienes que elegir muy bien a las personas que incorporas en tu organización y tienes que ver cómo reestructuras el talento que tienes. Es decir, la formación, por eso es clave en que las personas hoy en día estén preparadas para llegar a donde tienen que llegar y no sean reemplazados no por máquinas, sino por una startup o por otras personas que van a ser más ágiles que ellos. O sea, la primera amenaza está más cerca, no está ni siquiera las máquinas, está en empresas pequeñas que puedan ser más ágiles que estas grandes empresas. Bueno, y aparte de, lógicamente, de la herramienta del conocimiento como tal, está el tema de las competencias, ¿no? Yo creo que las competencias hoy, los perfiles que hoy estamos enviando a las empresas, son los perfiles muy distintos de lo que hace 5 años lo estábamos haciendo, ¿no? Yo creo que toda esta vorágine de tecnología, de cambio, de incertidumbre, nos está obligando a formar una serie de equipos, una serie de personas con una gran capacidad multidisciplinar, que sepan trabajar en varias disciplinas al mismo tiempo, que sepan asumir riesgos y que sepan tomar decisiones, ¿no? Yo creo que las empresas necesitamos gente lo más autónoma posible en esos sentidos, y bueno, yo creo que es un poco el también es cierto que el modelo educativo que tenemos en este país, y que habría mucho que hablar de él, uh-huh. se tendría que transformar para dar coherencia un poquito hacia dónde vamos o hacia dónde los puestos de trabajo, las demandas de conocimiento y de competencias estamos yendo, ¿no? Y eso no solamente nos tenemos que ocupar a escuelas de negocios, sino también las universidades y los colegios. Creo que tienen un papel fundamental, que desde niños nos enseñen a reaccionar, a pensar y a aprender de otra forma.